Vamos a continuar entonces con la segunda división de la Carta a los Romanos, que es la justificación. Para eso van a abrir su Biblia en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 1 al 8. San Pablo habla acerca de que la salvación no es por una herencia religiosa. Vamos a leerlo. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Tendrá alguna ventaja ser judío en cuanto a la salvación? No. Pues fíjense que dice el versículo 2 que sí. Mucho, dice, ¿sí? ¿Por qué? Mucho, en todas maneras. Si hay una ventaja del pueblo judío sobre el gentil. Entonces hay que leer bien, ¿verdad? Bueno, es que los agarré. Están despertando, ¿no? Bueno. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Bueno, Israel fue el pueblo escogido de Dios. Entonces ahí hay una ventaja. No a todos los pueblos Dios les dio la ley. Sin embargo, solo el hecho de ser judío, pues había unas ventajas, pero si analizamos un poco qué fue del pueblo judío, llamado primero Abraham, de ahí viene toda la descendencia, Dios se hace un pueblo para él mismo, de su exclusividad, pero luego se va cautivo 400 años en Egipto, ¿se acuerdan? Después a Babilonia. Llegamos, después los griegos, los persas, todos les dieron con todo. Llegamos al tiempo de Jesús, los romanos están subyugando a los israelitas. Llega el año 70 después de Cristo y Tito les destruye todo. Pero ahí sigue el pueblo. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial y Hitler se descabecha 6 millones de judíos. Es decir, esto demuestra algo, porque de ahí va a venir la simiente que es Cristo. Pero escuchen, el hecho de ser el pueblo elegido de Dios no les daba automáticamente la salvación, pero sí tenían ellos una ventaja, porque a ellos se les confió la palabra de Dios, a ellos les fue dada la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Entonces eran diferentes a todos los pueblos, pero no porque fuesen mejor que los demás pueblos, sino que Dios quiso en su soberanía, por gracia fue, escoger a los israelitas. Pudo haber sido cualquier otro. Es como cuando escogió a María para que de ella naciera el Salvador. Pudo haber sido otra, pero tenía que ser solo una. Había más vírgenes virtuosas ahí en Israel. Entonces, desde ahí también vemos la gracia de Dios en el escogimiento del pueblo. Entonces, dice, a ellos se les ha confiado la palabra de Dios. Versículo 3. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Pues la respuesta es sí, muchos han sido incrédulos. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No, porque Dios no obliga a nadie. ¿Verdad que no obliga a nadie? A nadie le tuerce el brazo para que crea. Versículo 4, de ninguna manera. No, ¿cómo va a ser nula la fidelidad de Dios? No, pues Dios sigue siendo fiel, pero el hombre es el infiel. ¿Qué más? Antes bien sea Dios veraz, Dios es verdadero. Imagínate que tenemos un Dios que nos echa mentiras. Eso es imposible en Dios. Es imposible que Dios mienta. Nunca Dios te va a engañar, Satanás sí, y tu carne. Pero Dios jamás. Entonces escuchen, lo que dice la Biblia, como es la palabra de Dios, ahora a nosotros se nos ha confiado el Evangelio. Podemos tener plena confianza en lo que nos ha dejado aquí. Porque Dios no miente. ¿Escucharon eso? Ahora, para que las promesas de Dios sean tuyas, ¿qué tienes que hacer? Creer. Y muchos no creyeron. ¿Qué más? Seguimos leyendo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Fíjense, todo hombre, el mentiroso es el hombre. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia... Miren, este argumento Pablo lo esgrimió porque lo acusaban a él de ciertas cosas. Por eso él hace este tipo de preguntas. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, o sea, hay una marcada diferencia. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y lo dice Pablo, hablo como hombre, o sea, como un humano cualquiera. Pues la respuesta sería no. Dios que da castigo, hablo como hombre, dice, en ninguna manera. Pues de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Aquí está un Dios santo y aquí está el hombre culpable. La justicia es lo que le da a cada quien lo que merece y le corresponde según sus hechos y sus obras. Entonces, un Dios justo, un juez justo, tenía que dar el pago por el pecado al pecador, lo que merece, y era la muerte. ¿Qué más? Empieza a desarrollar toda su teología, Pablo, tremendo. Dice, pero si por mi mentira, o sea, pues yo soy un hombre mentiroso, caído, pecador, la verdad de Dios abundó para su gloria, o sea, se miraba el contraste, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O sea, que, a ver, pues qué chiste, Dios es justo, y pues Él sabe que pues somos malos, y pero ¿qué es injusto Dios? ¿Por qué me juzga? Soy malo, pues si esa es mi naturaleza, ¿por qué me juzga Dios? Precisamente ese era el propósito de la ley, hacerle entender al hombre que era pecador. Escuchen bien, eso es lo que nosotros tenemos que compartirle a la gente. No hay otra manera. Todo aquel evangelio, aquella manera de acercársele, ves a la persona enferma de cáncer, mire, el Señor la puede sanar. No, llévala primero. ¿A qué? A que se arrepienta. Mire, reconcíliese con Dios. ¿Qué más dice? ¿Y por qué no decir, y luego está entre paréntesis, cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? O sea, este era el abuso de algunos que calumniaban a Pablo, que decían, no, este está promoviendo el pecado. Pues como que nada más por fe. Y como que pues ya todo, y pues como que ya hay... y que ya está seguro en Cristo, y que no, espérense, no es así. Entonces, en el versículo 9, ahí comienza Pablo, del versículo 9 al 20, no hay un solo justo. Otra vez comienza Pablo. Miren, la filosofía humana, la psicología humana y muchos líderes religiosos aseguran que el hombre es básicamente bueno. ¿Han oído esas afirmaciones? ¿Ustedes qué creen? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Pero todo ser humano tiene en algún momento de su vida un sentimiento de culpa. ¿Sí? Un psicólogo dijo lo siguiente: uno de los sentimientos que más mutilan a la gente de hoy, los desgasta, los inhabilita, los inhibe, es la culpa. Ese sentimiento de culpabilidad, algo aquí adentro, la conciencia, en el corazón. Dice este psicólogo, usted se siente culpable de la infidelidad que cometió. Usted se siente culpable de la ofensa que hizo, de la mentira que dijo, etcétera. La culpa lo está matando. Fíjense a dónde llegan, Pero escúcheme, dice este sabio psicólogo. La culpa es una piedra que usted está cargando en la espalda. Pero tiene que hacer algo. Tírela por la ventana. Deshágase de ella. Mire, ese sentimiento, dice el psicólogo, es normal. Pero a todos nos pasa. Deséchelo de su vida, o sea, la culpabilidad. Sea feliz, viva sin ese sentimiento de culpabilidad. Séneca, un filósofo romano, dijo, tenían cierta sabiduría, en este caso, pues ahí va. Dijo, toda persona culpable es su propio verdugo. Es una frase de Séneca. Toda persona culpable es su propio verdugo. Y se fijan cómo cuando la gente por la culpabilidad se empieza como a... se desespera. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Por más que intente el ser humano despojarse de ese sentimiento de culpa, no podrá. Y dice el psicólogo, váyase 15 días a Acapulco y olvídese. La culpa, el sentimiento que las personas tienen, lleva a las personas al alcoholismo, tratar de ahogar aquello, ¿sí? Lleva a las drogas, a la desesperación, escuchen bien, a la demencia. Lean Deuteronomio 28, anótenle del 15 hasta el 40 y pico, y ahí habla de todos los trastornos psicológicos que una persona tiene por desobediencia. Es impresionante. Yo he visto, así literalmente, como gente que se convierte a Cristo, que estaban hasta medios locos, cómo se van ubicando, a medida que entran en obediencia y en relación con Dios. Es impresionante, y gratis. La psicología humana culpa al medio ambiente. Es decir, las circunstancias que se desarrollaron alrededor de ti, esos son los, es culpable, ¿no? Pues es que mira, tú, tu circunstancia, tu medio ambiente, fueron así, mira, bueno, pues tú eres una persona que naciste, pues, de una violación, y bueno, pues tú no tienes la culpa, evidentemente, pero siempre hay algo que los está ahí asaeteando, siempre hay algo. Entonces, la psicología humana ha echado la culpa al medio ambiente, a las circunstancias, a otras personas. Mira, es que tu papá fue así, por eso te dañó tu papá, por eso eres así, por eso reaccionas así, por eso estás en esa situación. Y también le echa la culpa a la sociedad, ¿sí? O sea, menos que la persona es culpable de sus acciones personales. ¿Se fijan? Tú no eres culpable de nada. Porque según la psicología humana, eso provoca desquiciamiento psicológico si tú aceptas la culpabilidad. Eso a grandes rasgos, por supuesto, ¿no? Aquí hay un psicólogo que nos podría explicar más en detalle. Pero el hecho de desarrollar terapias anticulpa, hay una obsesión en la psicología humana de desarrollar terapias anticulpa, demuestra simplemente su obsesión por deshacerse de la culpabilidad. ¿Me expliqué? Ahí va otra vez. El hecho de desarrollar terapias anticulpa demuestra su obsesión por la culpabilidad. O sea, es tanto lo que siente el ser humano que cada vez hay más terapias, más, se desarrolla más psicología, más, para terapear al hombre y hacerlo feliz. ¿Ustedes creen? Mientras más intentan por deshacerse de la culpa, más culpa sienten. Es como el que cae en las arenas movedizas. Mientras más hace esfuerzos por salir, más se hunde. Y esa es la situación del ser humano, ¿sí? Entonces no llegas tú allí con un evangelio bien chafita, no, tenemos que llegar a la raíz, hermanos. Por eso las iglesias están llenas de gente que está en el fango, pero no son nacidos de nuevo, pero tienen ciertas creencias y no están nacidas de nuevo. Es gente que nomás no avanza, no crece. No creen la Biblia. Vienen a la iglesia, pero no, y todo. Y tú dices, híjole, ¿este qué onda? Pero la respuesta ya es clara. Número uno, o no es nacido de nuevo, ¿cómo va a entender? O es un cristiano supercarnalote, ¿verdad? Entonces, todos los seres humanos sienten culpabilidad. Todos, de alguna manera. ¿Se fijan desde chicos cómo ese sentimiento se manifiesta? Cuando un niño hace algo, inmediatamente tiene reacciones, que es la culpabilidad, ¿no? Rompe algo y esconde las manitas y se pone así, tratando de disimular su culpabilidad. ¿Quién rompió el florero? No sé. Mi hermana, luego, ¿se fijan? Lolo quiere excluir su culpabilidad. Ahora, ese sentimiento de culpabilidad, ¿saben por qué no se va? Porque es necesario que esté para que pueda llegar a la salvación. Fíjense qué cosa. Entonces, todos los seres humanos sienten culpabilidad porque son culpables. por eso se siente culpabilidad, porque somos culpables. Pero la culpabilidad es el síntoma del problema real. ¿Cuál es el problema real? Se llama pecado. Eso se llama. A menos que el pecado sea quitado, la culpa será quitada. ¿Ven? A menos que el pecado sea quitado, la culpa será quitada. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz. Eso es lo que anda buscando el mundo, ¿no es cierto? Paz. Entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Justificados es el acto por medio del cual Dios, la justificación, el acto por medio del cual Dios me declara inocente, ya no soy culpable. El juicio que yo merecía, ya lo llevó Cristo en la cruz, ya no soy culpable. Bien. El problema con este asunto del pecado es que las personas, escuchen bien y díganme si no es cierto, ponen una resistencia a la verdad de la culpa y del pecado. ¿Cuántos se resistieron? Yo me resistí un buen rato. ¿Cuántos? Hay algunos que tienen más resistencia, otros menos, a la realidad de la culpabilidad por el pecado. ¿Qué es lo que hace que resistamos a la realidad de que somos culpables? El orgullo. El orgullo. Yo no, yo soy mejor que aquel, yo soy mejor que allá. ¿Cómo? Yo soy un buen hombre, yo soy una buena mujer. Entonces el orgullo el orgullo no les permite reconocer que son culpables delante de Dios y confesar delante de Dios su pecado. Es como el niño que anda por allí, entonces la mamá entra ya a la alacena y ve el frasco de mermelada que ya no hay nada, y lo compró en la mañana. Entonces sale la mamá y dice, ¿quién se comió la mermelada? Entonces sale el niño todo embarrado de aquí, ¿no? Y lo separa, tú, Pepito. Y el niño dice, no, yo no fui. Dice, y tú lo estás mirando todo embarrado de mermelada, ¿no? Pero Pepito, tú, Pepito. Y el niño empieza a llorar, dice, ¿de verdad? Yo no fui, todo embarrado. Así es el hombre. Está todo embarrado de pecado. Los demás lo ven. Tú lo ves. Pero ellos no. ¿Qué reacción tan más especial, ¿no? En el versículo 9 de Romanos 3, Pablo declara, hace una acusación Pablo. Dice que todos están bajo pecado, en el versículo 9. Dice que pues, ¿nosotros somos mejores que ellos? O sea, que los judíos, o que los gentiles, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado. Oí que Pablo se puso medio judicial ahí. Ya hemos acusado. Hay una acusación. A judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Incluye todos? ¿A quién incluye? A todos. El que me pongas enfrente. San Martín de Porres, Juan Diego, Chuy Olivares, el Papa, el que tú pongas enfrente, todos, dice la Biblia, están bajo pecado. Bien, esta es la acusación. Y por consecuencia, todo ser humano está bajo el yugo del pecado. ¿Sí? Y hay culpabilidad. Y como consecuencia, pues el mundo está como está. ¿Qué sucedió cuando tú aceptaste tu culpabilidad? Tu vida cambió. ¿No es cierto? Y tuviste paz. ¿Por qué el mundo está detrás de la paz allá afuera y no la puede lograr? Porque no la paz se consigue cuando te reconcilias con Dios. 1 Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. El mundo entero está bajo el gobierno del maligno. Ahora, ¿tú que eres hijo de Dios ahora, estás bajo el gobierno del maligno? No, no, porque ya has sido justificado. Pero vamos a ponernos en este plan, todo el mundo es culpable, todos estamos bajo condenación. Entonces, en los versículos 10 al 18 de Romanos 3, Pablo hace la acusación ya desglosada, es decir, así como todo un fiscal acusador, comienza a desarrollar una acusación formal y empieza a desarrollar. Dice, en el 9 dice, todos han pecado, todos están bajo pecado. Y los versículos 10 al 18, Pablo hace 13 cargos contra el ser humano. El primer cargo que hizo Pablo fue que los hombres, todo ser humano, son los hombres universalmente, son malos. Versículo número 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, dice. ¿Qué dice el Salmo 14, versículo 1? Ese es el Salmo que citó Pablo, pero déjenme leérselos. Salmo 14, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen cosas abominables, no hay quien haga el bien. O sea, no hay un justo, ni aún uno solo. Ahora, la palabra aquí justo se refiere a sin pecado. O sea, nadie puede aparecer sin pecado delante de Dios, no, porque el único que fue sin pecado fue Jesús. Entonces, ninguno en ese sentido de que no hay nadie que no esté sin pecado, no, no existe nadie. Así. En 2 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, solamente uno. Fuera de ahí, todos conocimos el pecado. ¿Sí? Al que no conoció pecado, por nosotros, dice, lo hizo pecado. Ahí está el sustituto. Entonces, no hay un justo ni a uno, ni Pedro, ni Pablo, ni la Virgen, ni Juan Diego, ni el Papa, ni el más connotado ministro evangélico, ni el más ungidazo cantante cristiano, o lo que usted quiera, el apóstol más renombre, todos, dice, todos. No hay un justo. Pero escúcheme bien, hay rasgos en los seres humanos que en los cuales se demuestra que moralmente algunos seres humanos son mejores, entre comillas, que otros. ¿Sí o no? Por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta era mejor que el Mocho Orejas. O sea, es evidente, hay una distancia enorme, ¿no es cierto? Entonces, moralmente, pero fíjense, todos están bajo pecado, pero moralmente hay algunos seres humanos más buenos, entre comillas, que otros. ¿Pero el moralismo te da la salvación? ¿Las buenas obras te dan la salvación? Definitivamente no. Pueden aparentar ser mejores que otros, pero esto no basta para llenar el estándar de Dios. Hay narcotraficantes que con su familia son muy tiernos. ¿Vieron cómo los cuidan a sus hijos? Impresionante. Y son buenos padres, muchos de ellos. Y protegen y educan a sus hijos. Fíjense qué cosa. Tú dices, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, ninguna bondad humana bastará para llenar el estándar de justicia de Dios. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron. Y ese todos incluye a todos los seres humanos nacidos y por nacer. ¿Por qué por nacer? Porque ya nacemos con la naturaleza caída, con la tendencia hacia el mal. Si un niño de un año se muere, ¿a dónde se va? ¿Con el Señor o al infierno? Porque heredó la naturaleza pecadora. Muy bien. No, ustedes ya están picudos, ya es difícil agarrarlos, ya. Sí, ya. Qué bueno, gloria a Dios, porque a estas alturas, sobre todo los que ya tienen un año de estudiar la Biblia sistemáticamente, ya están bien despiertos, así ya no se tragan cualquier cosita. ¿Verdad que no? Nomás no se les suba, ay, ya hace mucho. Ay, ese, porque pues ya se nos tragó el diablo. Universalmente, los humanos somos. Esta es la número dos. La acusación número uno, ¿cuál fue? Todos son malos. No hay un justo ni a uno. La acusación número dos es que universalmente todos los seres humanos somos espiritualmente ignorantes. ¿Por qué todos los seres humanos somos espiritualmente ignorantes? Porque estábamos muertos espiritualmente. Por eso es que hay una ignorancia. En el versículo 11, no hay quien entienda. No hay quien entienda. A ver, ¿dónde está uno? Hay algunos que tienen cierta revelación, según Romanos 1:20, el que leímos, que las obras de la creación dan testimonio y puede haber cierta revelación del conocimiento de Dios. Pero en realidad, eso no los hace nacer de nuevo. ¿Verdad que no? ¿Cuánta gente se expone a la predicación, tanto en el tiempo de Jesús como actualmente, y son iluminados? Pero si no se entregan a Dios, si no se arrepienten de sus pecados, no nacen de nuevo. Entonces, no pueden entender. Entonces, universalmente, los seres humanos somos espiritualmente ignorantes. 1 Corintios 2:14. No lo busquen, nada más anótenle. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural, ¿qué es el hombre natural? El que nacido de la carne, carne es. El hombre natural es el que no ha tenido un encuentro con Dios. ¿Sí? El que nació malo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ni tampoco las puede entender, dice. Porque las cosas de Dios se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, escúchame bien. Tratar de reformar al cocodrilo de tu esposa. Ah, no. Bueno, es que, pues como es más chiquito el auditorio, cuando es así grande, pues tú dices un montón de cosas, ¿no? Pero cuando es chiquito, pues es como más obvio así. Pero bueno, al cocodrilo del esposo de aquella. Ahí está una cristiana. ¿Querer reformar a un cocodrilo? Diciéndole, pórtate bien, cariño. ¿Cómo se va a portar bien el cocodrilo? Digo, necesitas entender, fíjate bien, que mientras no reconozca su culpabilidad, no reconozca su pecado, que es un hombre que está alejado de Dios, no puede cambiar el cocodrilo. Entonces, tú estás ahí, o está ahí la señora, o el señor, o la mamá con el hijo que quiere que se comporte como San Martín de Porres, pues ¿cuándo? Si ni siquiera tiene, no entiende, por más que le explicas tú y le hablas, no entiende. Entiende tú que ellos no entienden. Porque por eso muchos se afligen. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Orar siempre por él, por ella, por ellos, para que Dios toque sus corazones y ellos se arrepientan y reconozcan. No hay otra, hermanos. Nunca la carne puede ser reformada, jamás. Entonces, el problema es de naturaleza, porque todo se reproduce según su género. ¿Acaso darán uvas los espinos o higos los arbustos? No, todo se reproduce según su género. Entonces, pues es imposible pedirle peras al olmo. No pueden dar peras. Por eso todos esos intentos de los psicólogos de que mejore el mundo, ¿ustedes qué va a mejorar? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que cuando un candidato se pone, yo voy a hacer que... fíjense las propuestas que hacen algunos. Yo voy a meter 10,000 millones, bueno, no sé si estoy hablando nada más, 10,000 millones de pesos para la capacitación de la policía. Entonces vamos a tener paz. ¿Ustedes creen? Vean lo que acaba de pasar ayer. Y hoy en la mañana estaba viendo y qué terrible. O sea, el hombre es irreformable. Por eso fracasan todos los programas de los gobiernos. La gente no se puede regenerar, nada más así con pura psicología. Entonces, el problema es de naturaleza. Ellos dan los frutos de su naturaleza. Efesios 4:18, déjeme leérselo, usted nada más anótenlo. Efesios 4:18 dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Eh? Alejados, ajenos. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Se acuerdan de la historia del puerquito de mi cuñado José? Bueno, los que no oyeron la historia, aguanten, pueden dormirse 3 minutos. Mi cuñado me contó una historia junto con mi esposa. Cuando era niño los llevaron al mercado, su papá. Y ya ven, cuando uno está chiquito, que yo quiero la mascota, yo quiero la araña, yo quiero la lagartija, yo quiero el alacrán. Y entonces empezaron, ¿no? Y mi esposa le compraron un patito, a otra un pollito. Y mi cuñado dijo, yo quiero un puerquito. Y su papá le dijo, ¿un puerquito? No, hijo, es que un puerquito no puedes tener dentro de la casa. Yo quiero un puerquito. Sí se puede, sí. Y se salió con la suya el muchachito. Eran niños. Hizo su berrinche, le torció el brazo al papá y le compró el puerquito. Le compró un puerquito recién nacido, rosito así, rosadito. Con la trompita así, lindo que estaba el puerquito. Bien bonito. ¿Los han visto recién nacidos? Qué bonitos están. Así bien tiernitos, así para... Entonces lo tomó, lo llevó a su casa, lo bañó, le puso talco. Y cuando me contaba mi cuñado se reía. Le puse, pues niño, ¿no? Le puse talco, le eché perfume, desodorante y le puse un moño. Y que cae una tormenta un día. Y que se escapa el puerquito. Vivía dentro de la casa el puerquito, fíjate nomás. Se escapó, dice, José, tu puerquito. Y que voy tras de él y lo encontré revolcándose, pero regodeándose en el lodo. Pero hasta le decía, joing, joing. Pero mira, no, hombre. Hasta... No, pero de una manera tremenda se gozaba en el lodo el puerquito de mi cuñado José. Porque el otro día dije, el puerquito de José, y pues dijeron, ¿qué pasó? Porque José ya murió, mi cuñado. Entonces, dice que se va sobre el puerquito y lo agarro, le digo, puerco, cochino, marrano, cuino, ¿por qué eres tan sucio?, le dice, y lo vuelve a bañar, lo volvió a lavar, le echó perfume, le echó talco y le puso su moño. Y como era tiempo de lluvias, el puerquito esperaba cualquier descuido y se salió otra vez al patio y se revolcó en el lodo. Y el niño, José, mi cuñado, le dijo a su papá, papá, ya no quiero el puerco. Dice, ¿por qué? Porque es muy puerco. Y le preguntó a su papá, ¿y por qué es así el puerco? ¿Por qué es tan cochino y se revuelca en el lodo? Ay, mi hijo, pues es que esa es su naturaleza, la de un puerco. Mira, es imposible que el ser humano se reforme. Eso es lo que hace la psicología y la religión. Polvearlo, lavarlo por fuera, le echa talco, le echa perfume y le pone un moño. Y deja el alcohol, pero luego va y se revuelca en el adulterio allá. ¿Se fijan? Entonces es imposible. No. El problema es de naturaleza. Esa es la naturaleza del ser humano. La tercera acusación que Pablo hace está en el versículo 11, la parte B de Romanos, es que el hombre es rebelde por naturaleza. Esa es la tercera acusación. El hombre es rebelde a Dios por naturaleza. Versículo 11B, o la segunda parte del texto. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Alguien preguntará, oiga, pero claro que hay gente que busca a Dios. La prueba está a más de 5,000 religiones en el mundo. Oh, qué buena observación, ¿verdad? ¿Qué de las religiones? ¿Qué acaso todos los musulmanes, vea cómo buscan a Dios? La religión es el intento inútil del ser humano por encontrarse con Dios. Por eso hay tantas religiones. Y seguirá habiendo. Y las seguirán inventando. Cuando alguien pregunta, ¿cuál es la religión verdadera? Ninguna. Porque todas proceden del mismo ser humano. Y como somos intrínsecamente malos, qué de bueno tendrá esa religión. Escuchen, de todas las religiones que existen, el cristianismo es la única, si le pudiéramos llamar religión, que dice que te da la salvación por fe. Todas las demás es por obras. Analícenlas y verán. Todas. ¿Por qué por obras? Porque son los intentos del ser humano por encontrar paz y encontrarse con el Creador. Porque hay gente que tiene cierta revelación, como Nezahualcóyotl, como muchos hombres en la historia, pero que no eran regenerados. Y que tenían cierto lucidez por ahí. Entonces, la religión es el intento inútil del ser humano. Pero lo que hace la religión es vacunar. ¿Qué es una vacuna? Bueno, pues es una inyección que te ponen, que es el antivirus, le llaman, pero es tomado un poco del virus, lo meten en, le hacen su proceso allí, químico, qué sé yo, lo inyectan y ese poquito de la misma infección te inmuniza y se detiene la infección. Y ya estás tú inmunizado contra esa infección. Pero fue tomado de la misma... del mismo virus. ¿Se fijan? Del mismo mal. Las religiones hay un poquito de Dios. Pero inmunizan en contra de Dios. Fíjense nomás. Tú dile a cualquiera que tenga religión que es un pecador y que solo por fe vas a ver... Te da una cachetada, si bien te va. Pregúntale a los musulmanes, ¿tú di algo de Mahoma? Y no, olvídate, te la arman. Di cualquier cosa acerca de que no. Las cosas son así, tú dices, mira, la Biblia dice, ¡no, la Biblia no! Fíjate, ¿qué paradoja? La misma religión los ha inmunizado en contra de Dios. Porque un poquito de Dios es como la vacuna, un poquito de virus te inmuniza. ¿Quiénes eran los acérrimos rivales de Jesús? Los religiosos. ¿Se fijan? ¿Quiénes son los más difíciles de llevar a los pies de Cristo? Los religiosos. ¿Ven? Sigue siendo el mismo asunto. Por eso dicen Lucas 19:10. Por eso decimos que el cristianismo no es religión. Porque la palabra religión viene del latín religar. O sea, es el intento del hombre de ligarse con Dios otra vez. De volverse a ligar con Dios. ¿Sí? Entonces, si intrínsecamente soy malo y mi naturaleza está caída, ¿qué? Puras ideas acerca de Dios. Lo que se me ocurre, como dice Colosenses 2, ciertas cosas tienen la verdad cierta reputación de culto voluntario y de duro trato del cuerpo, pero no tienen poder contra los apetitos de la carne. Entonces, toda religión son los intentos inútiles del hombre. Por eso decimos que el cristianismo no es religión, porque el cristianismo no fueron los intentos del hombre para acercarse a Dios, sino fue la iniciativa de Dios para acercarse a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entienden la diferencia? Por eso, ustedes habrán oído que decimos, no, pues es que yo no estoy en una religión. Exactamente. No es algo que yo inventé. ¿No fueron los intentos de Chuy García? ¿No? ¿No fueron los intentos de aquel? ¿No son los inventos que se le vinieron a la cabeza iluminada y brillante de cierto hombre? No, no, no, no. Sino es lo que Dios hizo por nosotros. Eso es. Y Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién buscó? ¿Quién buscó a quién? ¿Por qué? Porque nadie entiende. Todos estamos perdidos. Entonces, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La iniciativa de salvación genuina y real vino de Dios. Porque nosotros estábamos tapados. Nadie entendía. ¿Sí? La acusación número 4. Todos, por naturaleza, somos descarriados. En el versículo 12. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Todos se desviaron. Esa es realmente la frase. Todos se descarriaron. Todos se desviaron. Aquí la palabra desviarse significa tomar dirección equivocada. Cada quien tomó la dirección que quiso. Y dice Proverbios 14:12. Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte, es perdición. Fíjate, hay caminos que al hombre le parecen y se cortan el pelo, se dejan una colita y se hacen vegetarianos y agarran dos platillitos y están ahí Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, y infinidad de ejemplos que podemos poner. Todos se descarriaron. Cada quien tomó su propia dirección. Isaías 53 dice, todos nos descarriamos como ovejas, sin pastor. Todo el mundo vive descarriado. Todo el ser humano. No sabe. Las respuestas que por tantos siglos les han retumbado en el cerebro a los seres humanos. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Dios te las contesta. Él te dice de dónde vienes, qué estás haciendo aquí y a dónde vas. ¿Y quién eres tú? Fíjense. Pero tú le quieres hacer entender eso. Tú no puedes llegarle a una persona y darle un curso de teología si no ha nacido de nuevo. Intelectualmente podrás asimilar algunas cosas, pero lo estás polveando, le estás rociando perfumito y le estás poniendo un moño. Al rato va a hacer lo que ellos saben hacer, en lo que es su naturaleza, y tú te vas a asustar. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Pues, no tiene pastor, no tiene quien lo guíe. El buen pastor Jesús no tiene un pastor. Está descarriado como una oveja. La acusación número 5. Todos somos espiritualmente ineptos. Eso suena medio, a la carne no le gusta. Todos somos espiritualmente ineptos. En el versículo 12, la segunda parte. A una se hicieron inútiles. De aquí lo sacó Paquita la del barrio, ¿eh? ¿Me estás oyendo, inútil? Pero en realidad ella también es una inútil. Y todos los hombres somos unos inútiles. Aquí el punto es este, mira. ¿Qué significa inútil? Inepto. A una dice, o sea, todos, una, dos, tres y todos, a una, se hicieron inútiles. La palabra griega que se tradujo por inútil, no se les voy a decir, no tiene caso. No. Perdemos tiempo, ¿no? Wislicliasti, no la voy a repetir. Ya se les dije, pero no la voy a repetir. La palabra inútil, la palabra griega que se tradujo por inútil, da la idea, fíjense, de algo que se pudre, que se descompone, Y el comentario Bain habla de leche que se descompone. Ya no se puede hacer queso, ya no se puede hacer mantequilla, ya no se puede hacer nada. Eso es inútil. A una se hicieron inútiles. Ya no se puede hacer nada con el ser humano. Con razón, a lo más que llegaron es a decir que viene del mono. Digo, ¿qué conclusión esperabas que dijera? Es imposible que tengan pensamientos más elevados. Es imposible. Entonces, ¿a dónde más les alcanzó? ¡Ah! Ahí va Darwin, ¿verdad? Y empieza a ver, y ve un renacuajo. ¡Abuelita! Y ve una lagartija. ¡Bisabuelito de mi vida! Y empezó ahí y dice, conclusión, venimos del chango. Venimos del mono. Y todos, ¡ah! ¡Qué rebelde! Y en las universidades de hoy hablan de la evolución. Digo, ¿qué esperaban? Que hablaran sobre cómo fue concebido el mundo y cómo Dios lo fue. Por el amor de Dios. Digo, cuando nosotros entendemos esto, también nos ponemos en una posición de comprensión. Porque tú ya entiendes, porque tú ya eres nacido de nuevo. Pero ahorita estamos todos igual. Teóricamente, la Biblia dice, ustedes son un montón de inútiles. ¿Me están oyendo, inútiles? Algunos no, a ustedes no les gusta. Lo siento. Porque algunos dicen, no, yo era inútil. Bueno, pero estamos hablando de que ahorita todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Juan 15:6, vamos a ver qué dice ahí. Bueno, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Fruto, pues ¿cómo? Si es desechado. Todo pámpano que en mí no lleva, está muerto, es inútil. ¿Para qué está allí? ¿Se acuerdan de aquella higuera que dijo el Señor? A ver, y había un hombre que tenía una higuera y no daba fruto y dijo, ay, la voy a quitar, ¿se acuerdan? Y voy a plantar una... No, espérate, dice, para que la trate y luego si... ¿Para qué no utiliza la tierra? No sirve para nada una higuera que no da higos. Yo en mi casa tengo algunos arbolitos ahí frutales y hay uno que nomás no la da. Y le di chance ya un año. Y la aboné y le cuidé y le podé y le hice. No, ya tiene 3 años y nada. Y miras a sus dos extremos, está un naranjo, así está como ese tamaño. Mira, hasta se... El otro día se desgajó una rama del son unas naranjonas de este vuelo. Y volteas al otro, unos limones reales, están chiquillos, no tienen muchos años, están chiquitos. Y están así, mira, de fruto. Luego miras más así, tengo un de esas guayabitas rosadita. ¿Les gustan esas? Híjole, ese da todo el año. Yo no sé, esa cosa está impresionante. Yo digo, y, ay, hermana, le digo al arbolito, te da mucho fruto, hermana. Y corto, cada rato corto, y vuelven a salir. Yo no sabía que daban todo el año. ¿Ustedes sabían que daban todo el año? Pues esa da todo el año. Yo no sé qué le... ¿Será el abono de los perritos que tengo allí? No sé. Pero la otra, perdón, el otro que está allí, ya le dije y le hablé. Porque dicen los científicos que sí reaccionan. Si no das fruto este año, te corto, ¿eh? Y ya, se la sentencié y nomás nata así. No crece y está todo así. No sé, lo voy a sacar y voy a plantar un guayabo. O algo. Mi esposa allí en donde tiene sus oficinas, no sé cuántos han visto, tiene unos vástagos, los del... Mira, hermanos, es impresionante. Tiene 6 o 7 pencas. Pero mire, están. El otro día uno hasta se dobló y se cayó. Pero impresionante. Ya cortó la primera. Y a repartirle a los vecinos y a todos. Y ahorita, pan de plátano, agua de plátano, todo de plátano. Pero, ah, qué rico es comer del fruto, ¿no? Que bien es dar fruto. Pero lo que no sirve, se corta, ¿no? Es inútil. Ahora, ¿qué puede dar de fruto alguien que no ha nacido de nuevo? Es un inútil, desde el punto de vista de Dios. Entonces, y espiritualmente todos somos ineptos, inútiles. Todos a una se hicieron inútiles. La acusación número, oye, qué feo, Pablo, qué fiscal tan. Los fiscales son los que acusan, ¿no? Está ahí, no. Y usted, y después dice, sale el abogado defensor. No, y, pero el fiscal, ¿se fijan cómo son? Entonces Pablo tiene que ser, les dijo de todo. Inútiles, descarriados. Y nos vamos sobre la acusación número 6. Dijimos que eran 13, ¿verdad? ¿Cuánto queda del disco? ¿Cuánto va grabado? Porque yo perdí la... ¿Van 50? Ok, está bien. Vamos sobre el sexto, ¿verdad? El hombre por naturaleza es corrupto. ¿A poco? En el versículo 12, en la tercera parte del versículo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Increíble, ¿no? Es una repetición del versículo 10, ¿se fijan? Pero un poco más extendido. Por naturaleza el hombre es corrupto, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Hermanos, por eso los gobiernos están como están. Cada vez se fijan que se va deteriorando más. Observen algo, la naturaleza, todo tiende a descomponerse, desarreglarse. Entonces, esa teoría de la evolución es tan irracional. Según ellos, todo va mejorando. Ah, digo, tú dices, híjole, pues es que ¿cómo van a entender? Pues están ciegos. Tú deja tu auto un mes sin hacerle nada, ¿y qué hace? Lo vas a encontrar cuando lo... Si es modelo 2000, vas a llegar, abres la cochera y te encuentras un 2006. No, lo vas a encontrar todo sucio, todo con polvo. Pues mira, nada más mírate tú y ve la foto de hace 20 años. Digo, esa es la prueba más irrefutable que hay. Todo tiende a... Híjole, hermano. Ay, hermano. Y la vanidad de las mujeres, ¿verdad? Que, ay, no, que siempre andan buscando la eterna juventud y quién sabe cuántos rollos se hacen y que... Y todo, fíjense, los gobiernos mundiales, ¿cómo están? ¿Mejor? ¿Están mejor que hace 100 años? ¿500 años? En algunas cosas, entre comillas, han mejorado. Pero la verdad es que, por otro, está peor la cosa. Cada vez las sociedades se corrompen más porque todo tiende a corromperse más. Porque el hombre es, esencialmente, por naturaleza, corrupto. Por eso cuando tú vayas y trates algo al juzgado, a donde vayas, acuérdate que te estás enfrentando con gente corrupta. Ahora, tú puedes decir, oye, pero no todos en el gobierno, no hay policías honestos. Sí los hay. Sí los hay. Hay abogados honestos. Sí los hay. Pero esos son rasgos morales y se ve que algunos son mejores que otros, pero eso no llena el estándar de Dios para alcanzar la salvación. Hay personas que no son nacidas de nuevo, repito, que son más buenas que otras, ¿sí o no? ¿Conoces gente moralmente impecables? Yo sí, fíjese. Que tú dices, híjole, este parece más cristiano que los que van de misiones. Se me hace que este paganote lo voy a mandar a misiones. Porque mira, cómo respeta, no grita, no se impone, no ofende a los demás. Aquí, este habla con mucho respeto y se me hace que lo vamos a mandar de misiones. No, porque la naturaleza humana puedes reformar algunas cosas, pero escuchen, nunca jamás eso justificará el pecado de la gente delante de Dios. Por eso el moralista es el más difícil también de evangelizar. Yo no mato, no robo, no. Entonces tú dices, híjole, ¿qué le digo? Y le dije, yo el otro día vi que usted trató muy mal a su esposa. Yo trato bien a mi esposa, oiga, señor cristiano. ¿Y ya te desarmó? ¿Qué le dices? No, pues se me hace que su religión te dice a ti, te deja todo avergonzado ahí. Son los más difíciles. Y si hay gente así, si hay gente moralmente buena, entonces no hay uno bueno. Todos son por naturaleza corruptos. Leí una historia bien, bien interesante de un fotógrafo famoso allá en Europa. Pues todo el mundo lo conocía, era muy famoso, tomaba unas fotos. Todos los que se casaban, él les tomaba fotos. Él tomaba fotos. Entonces un día iba caminando, pero resulta que este era cristiano. Iba caminando con su maletita. Entonces él no perdía la oportunidad para compartirle a la gente. Y iba con su maletita y estaban unos muchachos. Él iba a la vereda de un río y estaban ahí. ¡Ay, mira, ahí viene el fotógrafo! Se me olvidó su nombre ahorita. ¡Señor fotógrafo! ¡Tómenos una foto! Ellos asumían que traía una cámara ahí en su maletín. Y dice, no, ¿para qué? Yo tengo una foto de ustedes. Y se acerca, oye, ¿qué tiene una foto de nosotros? Y se acercan intrigados. Oiga, ¿cómo que usted tiene una foto de nosotros? Sí, dice, miren, y saca su Nuevo Testamento y les lee Romanos 3. Les dice, esta es una foto de ustedes. Y ellos se sacaron de onda, pero abrieron su corazón, fíjense, qué cosas, ¿no? Y les compartió. Qué interesante, ¿no? Entonces, mira, abuelito. Bueno, en el caso de él funcionó. No quiere decir que todos van a ir a hacer. Mira, cocodrilo, te voy a. Pones ahí una foto, ahí en la Biblia, ¿verdad? Ampliado. Capítulo 3 de Romanos. Le pones un cuadro. ¿Y eso qué es tu foto, viejo? ¿Qué dice Romanos? Bueno, vamos al 7 para ahorrar un poquito de tiempo. A la séptima acusación. Todos los seres humanos están muertos espiritualmente. Versículo 13. Y como evidencia de esa muerte, dice el versículo 13, en la primera parte, sepulcro abierto es su garganta. Esto habla de lo que conversan los hombres acusados. ¿Cómo es la naturaleza caída? ¿Qué habla? ¿Qué dice? Dice aquí, sepulcro abierto es su garganta. Sepulcro. ¿Qué meten en un sepulcro? Un muerto. Después de unos días, ¿cómo huele el muerto? Horrible. Espiritualmente hablando, cuando alguien saca un féretro, bueno, esto es literal, abres, levantas la tapa, ¿cómo es ese olor? De putrefacción, de pudrición, ¿sí? Entonces, escúchame bien, ahí va. La naturaleza caída, el hombre descarriado, corrupto, malo, lo que saca, dice que es un sepulcro abierto, ¿su qué? Su garganta. Qué feo, ¿no? Jesús dijo en Mateo 12:34 y 35 de Mateo, de la abundancia del corazón habla la boca. Escuchen bien, hermanos. Si tú eres nacido de nuevo, ¿qué espera Dios que salga de tu boca? Bueno, eso espera Dios. Eso espera Dios. Pero ¿qué sale de tu garganta? Se quedaron así, como inútiles. Esa es la cosa. Proverbios 10, 31 y 32. Se los voy a leer. Proverbios 10, 31 y 32. Dice así: la boca del justo hablará, producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Mira, uno de los síntomas, si tú has nacido de nuevo, es lo que sale de tu boca. Así de fácil. Fíjate bien. Entonces, cuando es muy fácil darse cuenta quién tiene problemas en dos sentidos. Número uno, o no ha nacido de nuevo, o es un cristiano carnal, por lo que habla. Tiene mal aliento espiritual. Siempre he estado... O sea, no sabe decir otra cosa. No sabe decir otra cosa. Siempre está... Sí, toda la vida. Entonces, así como el mal aliento se percibe, ay, lávate la boca. Tú dile, ay, hermana, lávate la boca. Espiritual. Ahora te voy a dar pasta Colgate espiritual y le traes una de 10 kilos y le metes así. Es que, hermano, escuchen bien, es bien fácil darse cuenta la condición espiritual de una persona de veras por lo que habla. Entonces ya le estoy dando secretos. El asunto es que el hablador se junta con el hablador y los dos habladores no se dan cuenta. Porque son iguales. ¿No es cierto? Porque son iguales. Pero está alguien espiritual ahí alrededor y se da cuenta, ¿qué onda con ese? ¿Qué onda con aquella? ¿Así? Por lo que hablamos. Acusación número dos. ¿Dos? ¿Ya ve qué inútil soy? Número ocho. La naturaleza, el ser humano es por naturaleza engañoso. Por naturaleza somos engañosos. Vamos a Romanos 3, versículo 13. Pero en la segunda parte, con su lengua engañan. Aquí la palabra que se tradujo engañan significa, escuchen, engaño repetitivo, continuo, ¿sí? Es decir, toda su vida es un engaño, siempre está engañando, engaña a la esposa, engaña a los hijos, engaña al patrón, se engaña a sí mismo, engaña al chofer porque entre las monedas le da una de esas de esos que no es moneda, engaña a todo el mundo. Siempre está buscando cómo engañar. Esos son los que no han nacido de nuevo, pero fíjense bien, nosotros los cristianos, como nuestros miembros se quedaron acostumbrados a esas cosas, muchos se convierten, nacen de nuevo, pero no, al no operar, ¿se acuerdan el mensaje de los que vienen a casa de oración del domingo? Que la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado. O sea, aquello que siempre me llevaba a engañar, siempre es engañando. Menos dinero, siempre está engañando. Todo. Pero aquí dice, con la lengua engañan. O sea, siempre dicen cosas, siempre dicen mentiras, siempre dicen engaños. Y significa aquí un engaño continuo, repetitivo. siempre, nunca dicen la verdad, verdades a medias, siempre están ahí. Y da la idea, el texto, la palabra griega, da la idea de del señuelo que le pone un pescador al, ¿cómo se llama? Al anzuelo. ¿Sí? Le pone algo para engañar, una carnada que parece como un animal vivo, pero es un engaño. Y los pececillos caen engañados. Así habla, fíjate. De esa gente que siempre habla y engaña. Desgraciadamente, y este es típico de los falsos profetas, con su lengua engañan. Y siempre están tirando el anzuelo. Y ellos detectan al que Dios ha bendecido y va y le profetiza. Y personalmente, Dios me dijo, y lo empieza a lisonjear, que usted tiene los 485 dones del Espíritu Santo. Y tú dices, ¡ay! Yo pensé que nada más eran 9. No, son 485. Y usted los tiene, hermano. Y Dios me mostró que... ay, hermano, con la lengua hablan unos engaños. Y ahí está el pececillo. Y se traga el anzuelo. Hay anzuelos, señuelos, que no pican, dice, ¿no? Entonces tiene que cambiar el pescador. ¿Por qué no pican? Porque llega un momento en que los peces dicen, no, yo he visto como que lo jalan para arriba. Entonces dicen, no, ya lo ven y le hacen así. ¿Se han fijado? No, no, tenemos que desarrollar discernimiento, hermano, porque los hombres malos allá afuera engañan. No sea tan inocente. Le vendo la casa, págame y luego le doy el... las escrituras, hermano. Ay, no, ay, sí, el Espíritu Santo me cuida. El ángel de Campa. Pues sí, pero no para eso. Dios le dio a usted inteligencia. Acuérdese que está tratando con hombres corruptos, perversos, malos, engañosos. No se crea de todo lo que habla esta gente. Hay que ser muy sabios. No muerde el anzuelo. Salmo 5, versículo 9. Se lo leo. Salmo 5, versículo 9. Dice así: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. ¿Saben lo que es una lisonja? Adulaciones. Ay, tú eres el... ay, tú... mire, escúcheme, cuando a mí se me acerca una de esas personas, ay, pues aquí estoy, ay, que estoy... ¿De veras? ¿En serio? O sea, yo los miro a los ojos así. Ay, no, pues, ay, ningún pasó como usted. Ay, Le digo, ¿qué traerá este? ¿Qué intenciones trae esta? No, no, no, aguas, o sea, está bien un reconocimiento, pero de ahí que se sueltan. Aguas con los lisonjeros, hermano. En el mundo está lleno de esta gente. Y es que te van embaucando, embaucando, y tú dices, ¡ay, qué buena onda es! ¡Ay, qué buena onda! ¿Y edad? No, no, no, hermano, la Biblia te lo está diciendo. Hay maldad en su boca, hay mal. Ellos no son sinceros, pero te quieren convencer con puras lisonjas. Hazles así. Míralos a los... a ver, mírame a los ojos. Salmo 36, versículo número 1. Salmo 36, 1. 1 al 3 dice: la iniquidad del impío me dice al corazón. Ahí va otra vez, ahí va otra vez. La iniquidad del impío me dice al corazón. Salmo 36. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué? Por cómo habla, cómo vive, cómo es. Su iniquidad me habla al corazón. ¿Ya ven, hermanos? Entonces, no de que, ay, no sean tan inocentes. Tienen que ser más abusados. Versículo 2. Se lisonjea. Aquí es, siempre decían, no, yo. Yo soy la última Coca-Cola del desierto. No, yo, miren, yo he viajado por todo el mundo, yo y todo yo. Y tú te quedas así, ay, y luego vas y le cuentas a tu amigo, no, hombre, es un abogado, mira, ese, no, hombre, me dijo que te quiere enganchar. A ver, voltea con tu vecino y dile, ay, hermano, no seas tan inocente. Digo, se te ve cara de buena onda, ¿no? Tienes cara de buena onda, pero pues que no te vean la cara, ¿no? Porque el impío se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, fíjate, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida, o sea, con sus lisonjas y sus alabanzas a sí mismo. Mira, escúchame bien, todo el que se alaba a sí mismo, hermano, sé sabio. Todo, mira, a mí llegan gente, pastor, yo me quiero congregar en esta congregación. ¿Sabía usted que yo, donde he estado, yo siempre hablan de ellos? Y yo, mire, era líder de esto, yo predicaba, yo hacía esto, yo no, y era, y excelente, yo tengo títulos de esto, y mire, yo hice este curso, y yo tomé, a mis maestros fueron volando, y yo hago esto, y nomás los veo así, y hermano, para lo que se le ofrezca, dice. Y yo dentro de mí dije, este es un inútil. Ya no le suelto ni nada. Ahora, imagínate un predicador que se para a hablar de él. Y la gente le cree. No, nunca hagas eso, hermano. No, que yo, que tú qué. ¿Tú qué? Cálmate, puerquito de José. El que es espiritual los discierne bien fácil a esa gente. Pero el carnal se identifica con él y al final va y todavía le pide un autógrafo. Autografíeme mi Biblia, le dice. No. Versículo 3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Aún el 4 dice, medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Así es el hombre. Engañoso. Aquí vamos a hacer una pausa. ¿De acuerdo?